y esto es Yerba. Y otra vez volvió la yerba. Para que lo baile, Fosforito y Mauro. Me dice borracho total porque siempre ando de gira con la garra hacia atrás. Vaya birra, no puede faltar. Yo ya no quiero tomar, pero si alguien me invita no lo voy a rechazar. No sé si caeré detenido, tirado en la plaza o en algún hospital. Baila mi cumbia. Todo México, son la hincha y los códigos. ¿Dónde están? Todos los borrachos con las palmas arriba. Todos los borrachos siendo palmas. Bye.